Ahora mirando hacia la solidaridad por alguien que la audiencia de la 36 conoce desde hace tiempo, que es Julio de los Santos, este trabajador arrocero. Se viene una nueva convocatoria de una actividad bajo el título Todos por Julio, que les vamos a ir contando los detalles con Corina De Vita, que la tenemos aquí en estudios, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Buen día, bueno, Corina. Buenos días para todo acá, para la compañera que está por allá, que ayer conocí. A Mariana. Sí, y a toda la audiencia, por favor, y agradecer los oídos atentos que tengan algunos para poder, esperemos, acompañar y colaborar con esta actividad. Bueno, ¿de qué se trata? Sí. Porque cada tanto se han organizado, ¿no? Sí, actividades, pero repasemos primero, no demos por sabida, Corina, la historia de Julio, que lo ha llevado a enfrentar problemas muy serios de salud, ¿no? Sí, capaz que podemos empezar por eso, después la actividad. Sí. Sí, el otro día en la audición nuestra también repetíamos todo, porque yo pienso que siempre puede haber gente nueva que no conoce, ¿no? Sí, que pensar en eso. Sí. Y bueno, y Julio, sabemos que trabajador del arrocero, trabajó unos 4 años, era completamente sano antes de empezar a trabajar ahí. Y él trabajaba con agrotóxicos, por ejemplo, soldaba los mosquitos, que son mosquitos, se dice, esos aparatos que fumigan, que expanden los agrotóxicos. Y los soldaba, y hasta el máximo que un día se empapó, porque el mosquito tenía restos, y tuvo que quedarse empapado todo el día, viviendo ahí, que esto es una de las cosas, viviendo mismo ahí en la arrocera. Le dijeron que cuando llegara la hora de irse, no lo dejaron cambiarse. No lo dejaron ir a cambiarse. Pasó el empapado con agrotóxicos. Claro. Y quizá más de glifosato, era otro, porque se usan distinto. Muchos. Bueno, él finalmente fue diagnosticado, que tuvo que irse de ahí, le dijeron los médicos. Hicieron el nexo, empezaron a hacer el nexo entre lo que él hacía, o sea, una enfermedad de origen laboral en relación a su trabajo, ¿no? Y aparte a las condiciones, con agrotóxico, en un local mal ventilado, sin ropa apropiada, toda una serie. Una empresa aparte que ha sido inspeccionada y leves multas, y sigue como si tal cosa, ¿no? La Rosera 33. ¿Eso no hace es la primera cuánto vez fue esta historia que empezó? Empezó, yo creo, o sea, que yo no estuve desde el principio, yo creo que en el 16, 17 empezó. Entonces él decidió, después que los varios médicos, por lo menos 3 en el clínico, otros lugares, le hicieron la relación entre eso agrotóxico y su enfermedad, decidió ir a la justicia. Uh-huh. Y en el tribunal de primera instancia, que a su vez fueron como 3 años, es una foja de no sé cuánto, 1500. La jueza de primera instancia, hubo un cambio de juez, dijo que le daba la razón a Julio, o sea, condenaba, o sea, que obligaba a la empresa a resarcirla. Claro, eso no es dinero, pero bueno, su salud dinero ya no contra salud. Sí, lo que no tendrían que existir estos venenos, eso fue, yo tenía la fecha, no sé si en el 21, bueno, el asunto que inmediatamente, eso es apelable, la empresa apeló. Y como dice el abogado, lo ha dicho acá, que es una cosa de 1500 páginas, a los 27 días el Tribunal de Apelaciones falla a favor de la empresa, en un tiempo récord. La instancia que quedaba en Uruguay era la Suprema Corte de Justicia. Se hizo eso, y la Suprema Corte también, por eso digo, la Suprema Corte de Injusticia, le da la razón a la empresa, pero aparte sin argumentos válidos ninguno, porque los médicos dan todos los datos de cómo influyó eso en su salud tan deteriorada y de manera irreversible. Así que quedaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se recurrió. Y como decía el otro día el Santiago Miranda, una pequeña gran noticia o algo así, porque antes de llegar a la corte pasa por una comisión que estudia los casos y decide. Ahí algunos pueden quedar no, este sí. Claro. Y bueno, por suerte, el de Julio fue retenido y ya fue enviado a la notificación a Uruguay. Que la corte que toma el caso, digamos. Lo toma la comisión. Después, ajá, la comisión lo tomó. Es parte de la corte, digamos, y es la etapa previa. Ahora eso llegó a Uruguay. Después de eso, bueno, será el abogado el que más elementos tiene. Yo me acuerdo que en la otra, en audición leímos porque Terán, en una, Aníbal Terán, el periodista de 33, creo que no traje, hablaba justamente porque habló con Santiago, con el abogado, para interiorizarse bien en que, porque esto en realidad es contra, ahora, antes era contra la empresa, esto es contra el Estado. Claro. Y contra porque varios. Se entiende que ministerio. El Estado no ha cumplido. No ha cumplido. Si es que así lo dictamina. Sí. Con legislación. Sí, ni hacer, si hay legislación, la legislación está atrasada o no se hizo cumplir, son una. Como ha pasado con casos de derechos humanos. Claro, ¿no? Pero Santiago lo explicó bien acá, ¿no? Sí, sí. Pero más o menos en grandes rasgos, ¿no? Bien. Así que eso, ahora él tendría que notificar, no sé si el abogado creo, si pueden pedir algún nuevo. Como ampliar información. Ampliar, sí, no sé. Claro. Y esto, lo que han sido a favor de la empresa es que la empresa no tiene que indemnizar, no tiene que, digamos, las resoluciones han sido en ese sentido. Sí, y encima, incluso ayer, hace poquitos días, justo cuando empezábamos con la difusión de este festivalito, hubo en TV Ciudad una entrevista de Julieta Núñez, que los conoce desde que estaba en 33, me han dicho ellos. Ellos lo llamaron otro día a ver si podían ir a entrevistarlo, que ha hecho varias veces y muy bien en general, hablando claro de las cosas. Siguiendo el caso, sí. Ay, ¿por qué te dije esto? Pero era realidad. Pero por lo de la Suprema Corte, ¿qué es lo que ha resuelto? Habló, no, y que eso nos vino bien aparte para difundir porque fue en esos días, ¿no? Y fue en la casa de Julio y se lo ve a Julio, quienes han visto fotos de antes, se dan cuenta que se está deteriorando la salud, ¿no? Claro. Que, antes de llegar al festivalito. Sí, no, pero pregunta. De esto, por supuesto, perdóname. Porque decimos problemas de salud, que demostrar a la gente, dar un poco de detalle en el sentido qué es lo que ha cambiado en la vida de Julio, en la salud, por ejemplo, a nivel respiratorio, tiene que estar con ayuda. Sí, él depende de un aparato todo el día, él no puede estar. Si hay un corte de luz y si no hay, tiene un generador, por suerte, un generador mejor de electricidad. Claro, porque esas cosas, si hay corte de luz, deja de funcionar. Claro, precisa energía eléctrica. Claro. Ahora, porque yo justamente le pregunté cómo está el generador, tendremos que. No, me dijo el generador, tiene un generador por suerte que por algún lado surgió, que marcha. Claro. O sea que el otro día justamente me llamó y me dice: hay corte, me quedan con 2 litros de nafta, me dijo. Vamos a ver si da. Si no, dice: tengo que llamar a urgencia que me vengan a buscar, que me lleven a un lugar donde haya electricidad. ¿Entendés? Claro. Su vida depende así. Así es todo el momento, todo permanentemente. Sí, constantemente. Sí. Él tiene una incapacidad casi total, es 80, 90 y pico por ciento en su capacidad. 87 pulmonar, con una persona de 40 y pico de años, trabajadora, que era sano, que desde joven trabajó de casi adolescente o antes, estar en esas condiciones. Él vive con su compañera, ¿no? Sí. Y tienen 2 hijas, una que ahora empezó el liceo y una hija de Susana. Susana también está afectada, no en el grado, pero tiene, porque ella, como vivían ahí, ella se encargaba, por ejemplo, de los patios con un herbicida a limpiar los pastos. Claro. Y también sin lo adecuado, a veces había guante, a veces no había, bueno, entonces ella. Trabajaba ahí también en la arrocera y de algún modo tenía contacto. La familia vivía ahí también. Claro, claro. Por eso el polvo del arroz y todo también ha afectado mucho a Julio. Claro. Y tiene tumores en el hígado. Ella en realidad está en una lista para un trasplante de hígado. Ajá. Y se ha visto porque sobre todo donde hay lugares en Argentina, como por ejemplo los pueblos médicos de los pueblos fumigados, el gran Darseñasi, que el viernes va a hablar con nosotros. Eso hay que difundirlo. Lo voy a difundir también. ¿El viernes mismo? El viernes 11:30, sí. Ah, está, ¿no? Sí. Si se pudiera quedar. No. Pero no, va a ser por teléfono. Es por teléfono, claro. Yo sé que a veces viene acá. Sí. Y lo vimos, estábamos juntos cuando lo vimos en el. Exacto. Porque ahí fueron médicas comunitarias, ¿no? Que lo trajeron. Exacto. Que son las que están más en contacto con la gente, claro, las médicas comunitarias de salud. Por ejemplo, a mí me acuerdo que estaba en ACE la primera vez, la primera consulta, duró una hora, porque te preguntan todos los antecedentes, dónde has vivido, qué comes, claro. Cómo tendría que... Un médico tiene que saber cómo claro. Se alimenta, en qué trabaja, dónde vive. 15 minutos. No, 15 minutos, 10 para darle un medicamento porque le duele una cosa. Claro. Y no ven el organismo entero ni... Claro. Bueno, en julio entonces, a partir de esto, tuvo que dejar de trabajar, depende sí. Permanentemente de un aparato para la respiración, para complementar, digamos, su baja capacidad respiratoria. ¿Y de qué vive? ¿Qué ingresos bueno, tiene? Ahora tiene dos jubilaciones rurales, que en ese momento, ella también, y él, una jubilación rural, que son muy chicas, y la empresa le quedó debiendo, y hubo tanto el Ministerio de Trabajo como el BPS, intimaron, le quedaron debiendo licencias, y no me acuerdo qué otras son dos cosas. Encima eso, no le pagaron eso. Es como... Una vez, no sé. Y un sector que está haciendo plata a lo bobo, además. Exactamente, porque ellos exportan mucho arroz y las barbaridades. ¿Y cómo contaminan? ¿Cómo está? Yo he oído científico ahí del cura de cómo está la Laguna Merinde. Y encima hay otra cosa muy rara que quiero escuchar, que la FAO tiene un programa para ahí, pero más bien es para estimular el agronegocio. O sea que... La FAO también... Sí, salpicada. Multinacionales, sí. Contaminada. Varios organismos también de la ONU. Corina, pero además uno se pregunta qué pasa con los demás trabajadores de la arrocera. Sí. ¿Seguirán viviendo, trabajando en esas condiciones? Sí. Porque ¿cuántos julios más enfermos pueden haber? Eso quería ir ya, pero antes quería agregar que julio no es solamente la respiración. Tiene diabetes, hipertensión, osteoarticular. Yo me decía, le dolía todo el cuerpo, todo el cuerpo. Ha tenido, porque de baja defensa, el otro día lo que tenía, mandó su foto... Una cosa en la piel, también tiene todo varias. Consecuencia todo de eso. Consecuencia, él era una persona sana. Claro. Entonces tú me decías, sí, hay, pues sí, justamente. Porque siempre uno lo dice, decimos, bueno, cambiar a partir de esto, la notoriedad que esto tuvo, ¿cambiaron las condiciones de los trabajadores de la arrocera? Lo que uno pensamos se pregunta. Que no hemos tenido realmente, por ese lado, yo pienso que la central sindical no se mueve. No se mueve mucho, casi nada en esos temas. Lo mismo pasó con UPM, con Zonca y todo eso, ¿no? Sí. Así que por ahí, por ahora, ojalá hubieran cambio. Uno nunca tiene que ser así, pero no hay. Justamente esta actividad que se viene el viernes por Julio de los Santos, a las 6 de la tarde, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas en Jackson 1409, esquina Guayabos. ¿Tú sabes qué? Perdóname. A ver, decime, acá es más cerca de Rodó que de Guayabos. Bueno, perfecto. Está bien la aclaración, está bueno, Porque justo en esa entrevista que pasaron por TV Ciudad, al final ponen la plaqueta. Y la periodista, yo no sé por qué, dice que se va a desarrollar, habla de la coordinadora, nombra a la coordinadora jubilado, todo. Pero dice, el festivalito va a ser en una pequeña plazoleta. Que iba a ser al aire libre. Sí, interpretó y dijo, entonces el que oyó quedó con plazoletita y va a dar lluvia. Claro. Entonces yo está bueno aclararlo. Aclarar que no es en la plazoletita, es de donde salen los 20 de mayo, ¿no? Sí, ahí, seguro, frente lugar. A la plazoleta. Claro, es más hacia Rodó, es a 60 metros, sé. Ese, por suerte, porque va a llover... Según Inumet, es adentro, es en la, y agradecemos mucho a la coordinadora de jubilados, que también tiene algo de sonido. Hay un jubilado joven ahí, Juan Carlos, sonido. Que sabe de estas cosas porque tiene una audición de radio, entonces tiene algún equipo para el, para el sonido ahí. Y aparte, bueno, la parte de artistas, yo no sé los nombres, puedo decir el nombre porque se encarga otra persona que se encargó. También el anterior a este fue en mayo, fue en Los Fogones, porque este es el cuarto. Claro. Hace unos meses se hizo otro, ¿y dónde fue? ¿Cerca de la Arena? ¿Fue por ahí? No, fue una casa comunitaria, ¿no? El último fue en Los Fogones, era mayo, y estaba muy frío porque el escenario es muy lindo, pero ese afuera. Claro. Hay escalinatas, Cierto. O sea que este es adentro. Y el tipo de música variada es blues, ska, canto popular. Sé que se bajó alguien, no sé cuál, si era música, porque él andaba también, una persona que aparte que consigue estos artistas, como en la anterior en Los Fogones, está con algunos problemas personales también, pero bueno, hay artistas. Y el otro día, entre los múltiples envíos por WhatsApp, Javier Alves, que usted ha estado acá, que estuvo cuando el 5 de diciembre del año pasado hicimos una actividad en la Fonoplatea porque era el Día Internacional de Lucha contra los Agrotóxicos, me dijo que va a ir. Bien, y que a lo mejor bien. Yo le dije, sí, sí, por supuesto, que lleve la guitarra. Claro, claro. Así que, bueno, la música y después la cantina que nos vamos a encargar, bueno, sobre todo el Chiqui. Claro, claro, la parte, la plaza de comida. No es plaza, le hicimos no, digo, no pongas plaza. Cantina solidaria, muy bien. Lo primero, muy bien. Sí, con un plato oriental que es muy fresco para el verano, que se llama tabulé. Mirá vos. Y no quiero olvidarme, a ver, voy a otras cosas que apunté. Se nos ocurrió ir a la Feria de Productores Orgánicos el jueves pasado a pedir colaboración. Bien. Y este jueves nos van a traer pepinos, tomates para el tabulé. Qué bueno. Así que, sí. Digo, ver todas las posibilidades de colaboración. Claro, que han habido, ellos nos ¿no? van, sí, sí, ellos nos van a ayudar. Que hay que agradecer. También. Estaba leyendo una cosa acá, para seguir con los detalles, Corina, pero que el Banco de Previsión Social, en el material, en el afiche que se está difundiendo, sí. le declaró una incapacidad del 87,9%. Sí, sí. Eso es para que la gente 90. Tenga una declaración oficial, ¿no? Sí, sí, para sí, que la sí, gente sí. Tenga es una así. Dimensión. Por eso es vergonzoso lo que hizo la justicia acá. Claro, claro. Con la excepción del primer... Seguro, la de primera jueza, instancia que... Seguro. Que reconoció estudiando todos los informes médicos, ¿no? Claro, claro. No, quería decir que algunas necesidades, bueno, aparte sí. de monostal, aparte de comida, pueden el hasta ahora digamos, varias personas que colaboran igual, envían el dinero. Ahí está, que compran, porque hay un bono colaboración un bono, de 150 sí, pesos. Que pueden, bueno, no pusimos nada, bueno, acá puedo dar mi teléfono, por otro lado otras personas dan el suyo, se van, ya nos están mandando. En algún caso he dado, bueno, también el teléfono de Susana, que les dé la cédula y envían, pueden enviar Susana, directamente. La que me llamen a mí Julio. Primero, sí que es él. Claro. 099-30-15-21. ¿Ese es de quién? El mío. Bien. 099-30-15-21. Bien. Al día, los que quieran ya, porque también pusimos alimentos no perecederos. Bien. Y ayer hablando, porque habíamos dicho, no toma mate, sí, me decía Julio, toma moncayo. Claro. Pero cuando lo van a ver, él justamente por no viste el ofrecer mate, porque claro. Puede bajas defensa. Seguro. Hasta Carmen decía, él no toma mate, toma moncayo, compuesta. Bien, de paso alcohol, para no, que quiera arreglar. Porque claro. Alcohol ni antes cuando está enfermo tampoco. Pero en cuanto en este temita, lo que quería decir, si alguien no puede ir ese día o pasa un ratito, unos minutos, como claro. Por ejemplo me dijo una compañera de ATCS el otro día, va a ir un ratito, claro. Y lo está difundiendo a nivel de Mondes, claro. Que al día siguiente está el taller y despedíaño del taller de Cecilia. Es cierto, el sábado. De huerta orgánica. Entonces, hablé con Cecilia, de 5 a 7, porque durante el curso no, pero claro. De 5 a 7... Si alguien quiere ir a llevar una colaboración, claro. Que ponga en un sobre, se lo dé a Cecilia, bien. Que es para Julio, claro, mi familia, claro. También tiene esa posibilidad el día siguiente. Claro. Y hay que decir que, claro, que vos decías, varios han comprado el bono como para colaborar, pero no pueden ir, pero que quienes colaboran, que traten de ir, ¿no? Que la idea sería es participar. Sería lo mejor posible. Es que, aunque sea que eso va a ser larga, hay varios conjuntos, empezará a 6:30, 7, capaz claro. Que pueden ir a 9:00, un ratito, claro. Que traten de, sería muy bueno. Es a partir de las 18:00, sí. Entonces, digamos, la hora de convocatoria. Sí, y yo quería, así que es en la coordinadora, bueno, está claro la... Jackson 1409, esquina sí, Rodó. Esquina Rodó. Que hablé yo, Julio precisaría ropa para él, el resto de la familia no. Y me dio los talles. Ah, bien. Puedo pasarlo. Sí, claro. Remera 3XL, pantalón L, calza 45. Bien. Y una necesidad, vos también para el invierno, cuando venga el invierno, claro. La otra vez yo fui al correo viejo y me dieron claro. Dos buzos para él, porque era difícil. Y justo ahora está liquidando, así sí, que capaz que hay que ir, sí. Sí. Y en cuanto a otros aparatos, bueno, generador, ventilador, para estos calores que empiezan. Está muy viejo, dice, no da ventilador, si alguien puede donar uno, estaría bien. Muy bueno. Muy bien. Este... Bueno, el viernes, recordemos que es sí. Esto, viernes 15, ¿no? Acá tengo un mensaje. O sea que hay varias formas de colaborar. ¿Hay algún mensaje? Un deseo de éxito para la actividad, que aumente la solidaridad y la conciencia en nuestro pueblo, y un saludo a Julio y a su familia, Ángela y Lourdes, desde 33. Ah, desde allá, eso es muy... ¿Ángeles es o Angélica? No, Ángela y Lourdes. Ángela, la profesora. Ángela, claro. Ángela Pereira, sí. Claro, y lo digo, es por Julio, hay otro Julio. Eso. Quizá eso. En distintas medidas. Claro. Últimamente Julio recibe aviso, fulanito, menganito, uno que murió. Que conoce de allá. Y no se le transmiten, no se sabe por qué murió. Claro. Otro está internado y no saben lo que tiene. Hay, y hay gente a su vez que está enferma, no en el grado de él de repente, pero tienen parientes que a su vez también trabajan y tienen miedo de perder el trabajo. No, es así, si se denuncian que pierden, ay, sí, claro. Sí. Pero y los patrones saben de eso. Casos. Los patrones se amparan como siempre en la necesidad. Se amparan en eso, es el capitalismo de mierda, perdonen, digo, sí, que parece no que el lucro le importa un pito la salud de si la se gente. Enferma, el asunto es esperando para, sí, para y como dijo, yo siempre recuerdo la frase porque es tan cortita y tan significativa. Cuando la Unidad Popular presentó el proyecto, cuando tuvimos el diputado, que ojalá podamos tener uno o varios diputados, alguien que defienda, que no, nadie más lo defiende, porque más o menos todo es un problema, la política de Estado es la misma, el mismo modelo, un proyecto de ley para prohibir agrotóxicos que mataban las abejas. Las abejas, aparte de miel, polinizan. Uh-huh. Nos podemos quedar, como decía Einstein, tres años, ¿sabes? Pues no hay verdura. No hay verdura, no hay carne, no hay nada, porque las vacas comen verdura, ¿no? Bueno, así que... Muy bien. Entonces, es el Benech, eso hizo con apicultores, con el, me acuerdo que falleció el presidente de la Sociedad de Apicultura. Ajá. No sé, fue un proyecto hecho con los damnificados. Es cierto. Bueno, llegó una comisión, porque hay otros proyectos también relacionados a ambiente que hizo la Unidad Popular, quedaron en los cajones, desgraciadamente, ¿no? Sí. Este llegó, como llegó el de vivienda, que acá se ha hablado mucho. Sí. Que ahí tuvimos una mala, muy mala pasada, de muy mala acción de un Frente de un senador, Frente Amplista. Bueno, y ahí Benech, que era el ministro de ganadería. Claro, la plata manda, son tres palabras, ahí está todo. Él les dijo eso. Él dijo eso. Claro. Hay una frase, yo siempre la repito porque es cortita y clarita. Contundente. Es el capitalismo. Exactamente. Duro, que no. Y acá pueden jugar un gran papel los médicos, ¿no? Que investiguen, los médicos, justamente. Porque ya hay un desarrollo de conocimiento científico sobre las consecuencias en la salud de los agrotóxicos, de este tipo de productos. Entonces lo que tienen que hacer es ir a quienes han avanzado en esa investigación y han ido demostrando en los procesos científicos que son los que afectan la salud, y bueno, y traerlo a la realidad nuestra, ¿no? Y salud y ambiente, yo ahora él va a hablar, porque yo he aprendido mucho y siempre lo repito, los campamentos sanitarios, exacto, que para validar el título de médico están obligados, bueno, él ya lo ha explicado. Hablas de Damián Berceñazo. Sí, está, mirá, dónde lo explicó él, dónde yo lo aprendí, cómo comparando después las enfermedades de ahí con las medias nacionales de Argentina. Claro. Hay una lista de enfermedades que son mucho más abundantes ahí. Fue el tribunal Monsanto en La Haya en 2016. Ahí esto es lo que él presentó, Berceñazo, y que ahí nos habló de eso, sí. Sí, claro, de que los médicos, si no se pueden recibir. Los que estudian ahí en Rosario, donde creó la cátedra, que él mismo dijo que después hubo lo que malsanos intereses que... Esa cátedra no sé si existe. Bueno, pero creo... ahí incluso las madres se daban cuenta del nexo entre las fumigaciones y las enfermedades de los niños. Respiratorias de los niños, claro. Sí, sí. Entonces, hay mucho ya por conocer. Tenemos que saber. Yo empiezo, le digo la verdad, me empieza a hervir la sangre cuando. Es que porque es inconcebible que estemos destruyendo la naturaleza, la biodiversidad. Y entonces, y como está todo gente. Relacionado, si tú afectas a la naturaleza, afectas el ser humano. Viernes 15, 18 horas es la convocatoria ya en la coordinadora. Nosotros lo vamos a estar recordando. Y recordá tu celular, Corina, por si se quieren contactar para ayudar a Julio. 099 30 15-21. Y espero que quede anotado por acá, sí. Porque capaz que alguien ahora claro. No tenía lápiz y virome a mano. No, se comunica. Y llama y que nuestro. Se lo den, perfecto. Por favor. Exacto, sí, lo tenemos. Bueno, pero que traten de ir, aunque sea un ratito. Y muchísimas gracias. Mensaje, por todas las colaboraciones. Firpo pide un bono, mirá qué bien. Firpo, ay, sí, el otro día firmó. Bueno, le llevamos el diario todos los sábados. A veces lo vemos. A veces no. Muy y ustedes bien. Saben que muchas veces él manda recortes de hace muchos años. Ah, es cierto que nos ha llegado. Sí, que nos recortes ha mandado. Del Firpo, es sí. Cierto. Es el mejor suscriptor, mejor pagador que tenemos del diario La Juventud. Hay que darle un premio a Firpo. Ahora, es de año, un veterano un que antes años ha repartía como el diario, porque él era del Partido Comunista. Ah, el popular. No es del partido, pero claro. Es muy comunista, porque muy una cosa es el nombre Partido Comunista, esa cosa es ser comunista. Él comunista. Es comunista. Muy bien. ¿Está? Gracias, Corina. Corina como sale rajando cuando termina, ¿viste? No, sigo. Gracias. Puedo seguir. Gracias. Puedo seguir porque esta parte me da una indignación. Y, sí, bueno. Hay que indignarse. Hay que indignarse. Gracias. Y hay que militar, hay que cuando uno va a poner el voto el año que viene, en octubre, hay que pensar si vamos a votar lo mismo. Muy bien.